Claro, como vos bien lo dijiste, la idea es que sea precisamente una charla abarcando varios temas. Digo, un tema central es cómo sigue, cómo se reconstruye la política, cómo sigue la etapa política y en particular cuál es el rol de la militancia a partir del fallecimiento de aquel que fuera el conductor del proyecto nacional y popular, Néstor Kirchner. Digo, la otra cuestión tiene que ver con, de alguna manera, la presentación del libro que escribimos, que se llama Combatiendo el Capital, una perspectiva sudamericana del Estado Nacional en los tiempos de la globalización y la exclusión. Es un título muy largo, en realidad el título central es Combatiendo el Capital, y que lo que plantea precisamente es una mirada no tan coyuntural y específica como ese otro debate que vamos a hacer, sino con una mirada un poco más estratégica, de largo plazo, de cuáles son las condiciones concretas de la dependencia en esta época. Uh-huh. Bueno, y si tenemos que ya adelantarnos a esa charla y pensar cómo sigue esta etapa política a partir del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner y la militancia, ¿qué podría contarnos, qué podría decirnos? Mira, en particular yo creo que siempre los vacíos son, cuando fallece uno de los responsables, uno de los conductores del movimiento nacional, dejan un vacío fuerte, y los vacíos no se llenan automáticamente, ni es posible cambiar como si fueran piezas de un rompecabezas. Lo que sí me parece es que uno, como militante, tiene que leer el mensaje de esas plazas que fueron a despedir a Néstor Kirchner, y en esas plazas, en esa sucesiva movilización de varios días, lo que nosotros por lo menos leemos es que había una fuerte idea de continuidad. Cuando se despidió al general Perón en 1974, la idea que rondó en esas plazas, en esa plaza de despedida en el Congreso Nacional, con un profundo dolor, pero al mismo tiempo con una sensación de final de un ciclo histórico. Lo que nosotros, vuelvo a decir, leemos es que las plazas a partir del 27 de octubre dijeron otra cosa en este caso, porque no fue nada más que ir a llorar, sino que estuvieron teñidas de dolor, pero también de esperanza. Es decir, que de alguna manera el mensaje tiene que ver con la continuidad de este proyecto político, con la continuidad de este proceso político que se abrió en el 2003 y que implicaron tantas transformaciones para nuestro pueblo, y que están, a nuestro criterio, en el rumbo del proceso de liberación de la Argentina. Uh-huh. Y lo que también uno pudo observar es que la militancia de alguna manera también se profundizó en algunos sectores, ¿no? Por ejemplo, pienso en la Cámpora y cómo se fue formando también en el interior de la provincia y comenzó con distintas reuniones. Digo, ¿quisieron también seguir con este proyecto? Seguramente hubo como una revalorización de la política, que tiene que ver con los principios éticos de la política, no la política entendida como una carrera individual por prebendas y por cargos, sino con la construcción de un proyecto colectivo. Y sin duda que, como decía Néstor Kirchner, florecieron mil flores, es decir, aparecieron un montón de espacios de militancia, entre ellos la Cámpora y montones de otras organizaciones, sobre todo juveniles, como qué sé yo, la JP Descamisados, como la JP Vitas, y una serie... UNESO aquí en Olavarría. Organizaciones, montones de organizaciones que digamos, de alguna manera recogen, recuperan la política como herramienta de transformación, y esto quizás el gran legado político de Néstor Kirchner, en el que los argentinos volvimos a recuperar la política. Bueno, y además, usted en contacto permanente en calidad de profesor con jóvenes, ¿siente eso precisamente de los jóvenes? ¿Los ve esperanzados frente al futuro? ¿Qué es lo que usted puede palpar? Yo creo que en estos años hubo una gran transformación en ese sentido, ¿no? Digamos que hay un montón de jóvenes que dejaron de tener como horizonte cambiar el coche y volvieron a tener como horizonte cambiar el mundo, que volvieron a tener como horizonte un compromiso, Esto no significa que todos y cada uno de los jóvenes se transformó en un militante, pero sí que la militancia, la discusión política, que en otras etapas históricas parecía como algo ajeno, empieza a ser algo cotidiano, empieza a ser algo como que tiene más que ver con la vida y con el proyecto de vida de cada una de las personas, y esto sucede en chicos cada vez más chicos, ¿no? Yo doy una materia en la Facultad de Derecho de la UBA que es el principio de la carrera y el final de la carrera, y sí, como mucho más bríos y ganas de discutir y ganas de meterse en cuestiones y problematizar las cuestiones que hacen al destino de la Argentina en las camadas más chicas que en las más grandes. Bueno, pero además hoy, Marcelo, para también adelantar algo del libro, Combatiendo el Capital, una teoría del Estado Nacional en tiempos de globalización y exclusión, es un título que realmente hace pensar mucho, ¿no?, en cómo recibimos de todos los países, en el contacto con el exterior, en mirarnos hacia adentro, en cómo incluimos y excluimos, en momentos complicados también, con lo que está ocurriendo en Villa Soldati, ¿qué nos puede contar de esto, de estas páginas? Sin duda que vos hacés muy bien la relación con lo que los hechos gravísimos que están ocurriendo en esta ciudad, en Villa Soldati en particular, porque tiene que ver con la exclusión, ¿no? Tiene que ver con el modelo que nos presenta ese capitalismo crudo y salvaje, ese capitalismo que, a diferencia del capitalismo de otra etapa que incluía para explotar, ahora excluye, es decir, deja fuera del trabajo, deja fuera de la vivienda, deja fuera de la educación, deja fuera de un montón de cosas a las grandes mayorías. Ese proceso que hoy se está revirtiendo en Latinoamérica, sin embargo, tiene sus raíces profundas en ese modelo neoliberal que vino a imponer la dictadura de 1976 y que tuvo sin duda su pináculo en los 90. De alguna manera, lo que se plantea el libro es una mirada teórica sobre cuál es el bagaje de esa estructura económica que genera esa exclusión, pero no solamente en términos económicos, sino también en términos culturales y en términos políticos. Uh-huh. Es decir, cómo se deja fuera de la producción de la sociedad, cómo se deja fuera del poder, cómo se deja fuera hasta de la propia identidad a grandes contingentes de personas, y que no es solamente esto una cosa que ocurrió en la Argentina, sino una cosa que tiene que ver con las condiciones de producción y reproducción del capital a nivel mundial, y tiene que ver con todo un sistema por el cual los países como el nuestro eran pensados como un segmento de mercado y no como naciones. Y un poco la idea y la propuesta en el final del libro es recuperar la cuestión de la identidad nacional, de volver a sentirnos argentinos y pensar desde los intereses de los argentinos y también desde los intereses latinoamericanos, y los intereses en particular sudamericanos, porque nosotros creemos que Sudamérica es una patria grande aún inconclusa, en proyecto de construcción, como querían tanto San Martín como Bolívar. Uh-huh. Marcelo, bueno, un placer este contacto con Radio Olavarría, desearle mucha suerte hoy aquí en nuestra ciudad, hoy a las 19 entonces, está hecha la invitación, es abierta a todo público, pueden participar de la charla, entrada libre y gratuita. Bueno, muchísimas gracias por el llamado y por anunciar la charla. Para nosotros es un placer estar en Olavarría y poder debatir y compartir con compañeros, porque esa es la manera de que nosotros vamos produciendo y generando y en ese diálogo con la gente vamos generando el conocimiento que después se plasma en libros como ese o en publicaciones como la revista de Janel. Seguro, muchísima suerte. Gracias.